Continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal cuando han pasado 46 minutos de las 9 de la mañana y estoy en contacto en este momento con la doctora Ana Carolina Díaz, con quien hablamos hace no tanto tiempo atrás, justamente haciendo referencia a este fallo sobre la prohibición de la caza con jauría. Doctora Díaz, buen día, ¿cómo está usted? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, doctora, ¿salió el gobierno provincial a apelar este fallo? ¿Por qué? Y si es que hay que ampliar el fallo, ¿hay que hacer una ley nueva o es solamente para el traslado con jauría? Explíquenos bien por qué se ha tirado tanto en este sobre este tema, que en realidad la gente ya no sabe exactamente cuál es el problema. Bueno, en realidad el Estado provincial interpuso el recurso extraordinario, lo hizo ante la Cámara de Apelaciones, como hay que hacerlo, y esto significa que lo que están pidiendo es que el Superior Tribunal de Justicia revea el fallo que dictó la Cámara. Para que esto suceda, primero, ese recurso, esa presentación que hizo el Estado, tiene que superar los controles de admisibilidad, que son cuestiones formales que establece la ley. Ese control lo va a hacer la Cámara en primer término y si lo supera pasa al Superior Tribunal de Justicia y el Superior también vuelve a hacer ese control, pero ya más sobre la cuestión sustancial de fondo. Y recién ahí, si lo supera el control de admisibilidad, yo voy a tener acceso al escrito que presentaron. Te digo esto porque la verdad es que yo desconozco cuáles han sido los fundamentos que han utilizado para sostener el recurso, con lo cual no puedo opinar ni decir una cosa por otra porque no he tenido acceso. Claro. Porque formalmente no tengo que tener acceso hasta que no se ordene que realmente pueda mirar el escrito y bueno, y contestarlo. Y no es este el momento procesal para hacerlo. Sí, no, está muy bien, es lo que corresponde. Claro. Para no hablar sobre supuesto, una vez que dé lectura a la presentación, entonces ahí ya vas a ver con los bueyes que hará hablando mal. Claro, voy a conocer qué es lo que ellos entienden, en qué se equivocó la Cámara o qué fue lo que no interpretó la Cámara o lo interpretó de manera errónea para sostener el recurso que ellos están presentando. Bien. Yo he escuchado del abogado de la Asociación de Caza con Apuro, Dogo y Cuchillo, el doctor Díaz también, decir que es un absurdo legal el fallo de usted. ¿Por qué es un absurdo legal? Él dice que no hay una ley, que lo que prohíbe, en lo que se basa el fallo, en realidad ese artículo solamente se refiere al transporte de la jauría, pero no a la caza. Yo la verdad que el doctor Díaz, Javier Díaz, la verdad es que está en todo su derecho de opinar y decir lo que él considere. En esa cuestión yo no voy a expandirme porque no corresponde, porque el doctor, como cualquier ciudadano, está con derecho a opinar. Lo que sí te puedo decir es que particularmente él no ha tenido intervención en el expediente, por lo menos en lo formal, desde lo que yo veo en el sistema, él jamás intervino en el expediente porque este es un proceso que se da contra la provincia, o sea que han intervenido abogados de la provincia, que representan a la provincia. Uh-huh. Así que lo que él pueda decir o no es opinable. El fallo está refundado, toca materias y relaciona artículos y derecho en materia civil, animal, derechos humanos, derecho procesal, o sea que es un fallo sólido, absolutamente sólido. Perfecto. ¿Cómo se inicia este tema? ¿Quién lo inicia? Lo promueve la defensa pública, que lo está representada a través mío, se hace a través de mi defensoría. Bien, pero digo, ¿no hubo una denuncia de alguien o presentó la preocupación algún vecino o algo? No. Esto es un tema que se viene estudiando desde hace rato, se viene analizando y se decidió, se hizo la propuesta de hacer este tipo de proceso, de acción, de promoverla, y en su momento conté con el respaldo del doctor Aguirre, que él estaba como defensor general, y se hizo el planteo. Bien. Uno sabe que las leyes no solamente no deben ser estáticas, sino que deben ir actualizándose permanentemente. Sí. Esto es dinámico, necesario acá y en cualquier país del mundo. Sí. Si no, seguiríamos en la Edad Media. Lo cierto es que hay actividades como estas que tienen un basamento donde, bueno, le llaman actividades, otros le dicen deporte, como sea. Lo cierto es que permanecen en el marco de que la ley no las acompañe. Por eso este fallo siente un precedente, supongo, o pretende sentar también un precedente, para una futura ley que lo prohíba como tal. Totalmente. Más allá de las cuestiones, digamos, de pueblos originarios y culturales y de acervo que se mencionan habitualmente, ¿hay algún proyecto en ese sentido para presentar? La verdad, fundamentalmente es que para que haya una pena, digamos, ante la... A nivel nacional, sé que hay un proyecto, en su momento, bueno, salió en todos los medios, hay un proyecto, no sé cuál será el estado legislativo de ese proyecto, porque yo no he participado, pero bueno, a nivel nacional sé que así como sacaron la ley de prohibición de carrera con perros, que se conoce como la ley de los galgos, pero en realidad es para todos los perros. Sé que había un proyecto a nivel nacional. A nivel provincial, la verdad es que estamos a disposición. Yo como ciudadana y desde el aporte que se puede hacer desde la Defensoría, estamos a disposición para armar una ley, es decir, para hacer un proyecto y que la traten. Encantada. Como pueden participar cualquier otro ciudadano, ¿no es cierto? Bien. Pero bueno, son tareas distintas e independientes. Una cosa es la cuestión legislativa y otra cosa es la función judicial. Sí, sí, lo que pasa es que si no empezamos a trabajar articuladamente y más o menos en los mismos tiempos, las leyes por allí salen o los fallos quedan y después para aplicarlos hay que volver todo para atrás cuando hay un nuevo caso, cuando nos enteramos de alguna otra cosa. Por eso. Sí, porque además esto requiere una capacitación también, ¿no es cierto? Sí. Y también, una capacitación y una preparación, porque aparte acá la policía juega un rol fundamental, entonces que son los que tienen que estar controlando y evitando la comisión de delitos, entonces por eso esto es una tarea conjunta de los tres poderes para vivir en otro tipo de sociedad y dejar estas actividades anacrónicas que no hacen más que atrasar y que no están acordes, porque además, no sé, pero tampoco está acorde a lo que la mayoría de la gente no se siente representada culturalmente con una actividad como esta, es decir, de salir con un cuchillo con perros a cazar un chancho jabalí. Entonces por ahí también hay que ver un poco esas cuestiones, ¿no? Sí. Hacia dónde vamos como sociedad. Vos sabés que a mí me llamaba la atención porque los otros días en una nota con Daniel Brigue, justamente de esta Asociación Apuro Dogo y Cuchillo, él me decía que los dueños de los campos, él va más o menos a los mismos campos desde que tenía 14 años, con el padre, me contaba él, y me decía que los propietarios de los campos le firman un permiso para que ellos controlen la invasión de jabalíes, cosa que a mí me llamó la atención. Firman un permiso para que, autorizándolos a estar adentro del campo. Claro, bueno, pero el propietario del campo sabe perfectamente que van a cazar los chanchos jabalí. Claro, claro, tienen el permiso de... Bueno, eso está reglamentado así, de esa manera. Y les maneja, digamos, él me decía que para los propietarios de los campos esto le genera un bienestar en... Bueno, eso es discutible. Eso, ¿hola? Sí, te estoy escuchando. Ah, pensé que se había cortado. No. Eso es discutible. Habrá gente que quiere tener este tipo de... que usa este tipo de servicios para controlar los chanchos jabalí, y otra gente que no quiere cazadores adentro de los campos y se meten igual. Sí, no, por supuesto. Por eso, claro, por eso el rol de la policía también. Entonces, eso es discutible. O sea... Y no tiene nada que ver tampoco con el planteo que se hizo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el planteo, porque la cuestión del amparo trata sobre jerarquía de leyes, contradicción de leyes. Si no, el que no lo entendió, o sea, si no lo entendieron de esa manera, no entendieron el proceso. Y además la Cámara lo dijo. Acá es un conflicto de leyes. Una ley provincial entra en conflicto con lo que establece una ley nacional y con la Constitución Nacional, porque tampoco es una cuestión de sufrimiento solamente de animales. Esto tiene que ver con el derecho a gozar de un bienestar, de un medio ambiente equilibrado, sano y equilibrado. Tiene que ver con derechos humanos. Lo que pasa que, bueno, para poder interpretarlo de esta manera y entenderlo, uno tiene que sentarse y ponerse a leer y varias cosas. No solamente el articulito que dice se autoriza el traslado de los animales. No, sí, me imagino. Claro, esto lleva todo un proceso, un trabajo previo de estudio. Tiene que ver hasta con... Por eso yo hablé en su momento de nuevas perspectivas. Tiene que ver con convenios internacionales, con qué es lo que se busca internacionalmente en cuanto a la protección del medio ambiente. No tiene que ver con perros, chanchos, jabalíes. Y por eso el fallo tan importante y fundado, absolutamente fundado y sólido, que sacó la Cámara. Porque lo entendió de esa manera y relacionó todo el planteo que se estaba haciendo legislativamente, normativamente. Uh-huh. La pregunta ahora, doctora, de no tener esta apelación que realiza el gobierno provincial y esto, de no pasar, de que no le hagan lugar, exactamente. Con el fallo dado por la Cámara de Apelaciones va a seguir su curso. ¿Cómo se aplica? Bueno, se aplica, o sea, el gobierno tiene que dejar sin efecto toda la legislación que esté relacionada con el tema de la caza con jauría. Ya no se podría salir a cazar con la utilización de perros. Es decir, queda todo sin efecto. Pero bueno, para esto falta. Para esto falta porque es una sentencia que no está firme. Bien. Así que vamos a ir paso a paso, así como tuvimos que esperar los 10 días para que ellos interpusieran el recurso y que en el medio nos agarró la feria judicial y el plazo se amplió. Ahora, bueno, habrá que ver si se superan los controles de admisibilidad, si esto es así, que nos corran traslado y nosotros contestaremos. Bueno, iremos paso a paso. Perfecto. Doctora, bueno, nosotros en este paso a paso vamos a tratar de seguir el tema también de la misma manera. Quiero decir con esto que la vamos a estar molestando dos por tres. Muchísimas gracias. No es una molestia y agradezco la discusión porque está buenísimo también que se aclaren, porque se están diciendo como muchas cosas y entonces la gente a veces en vez de informada termina desinformada. Así que agradezco el interés que tienen en el tema. Muchísimas gracias, que tenga muy buenos días. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta luego.